Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia, qué gusto enorme tenerlos nuevamente por acá. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar en este tercer día del Congreso La Nueva Humanidad Despierta. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Naesgre, quien canaliza a través de los arcángeles un importante mensaje para toda la humanidad. Así que ya lo voy a traer a esta sala para que nos acompañe entonces en este espacio. Naesgre, qué gusto enorme tenerte. Bienvenida. Hola, Fai, muy buenas tardes a todas las personas que estáis pues conectadas y las que se van a conectar. Un gran placer para mí volver a estar en esta casa. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro, además de tenerte con un mensaje canalizado, así que te voy a dejar para que nos cuentes muchísimo más y nos vemos en unos minutos. De acuerdo. Muchas gracias. Pues nuevamente estoy aquí para transmitir un mensaje de mis ángeles, de mis arcángeles, para esta nueva humanidad que está deseando de despertar y de tener esa flor latente en su corazón. Y cómo no, hoy en este día tan especial, en este 29 de septiembre, día de todos esos arcángeles, como es Miguel, Rafael, Gabriel, Chamuel, Uriel, Zaquiel y Jofiel, tenían que estar aquí, hoy tenían que estar aquí para que fueran ellos quien transmitieran este mensaje de luz y de esperanza para la nueva humanidad. Esa nueva humanidad que se está despertando, que está abriendo esa flor de loto dentro de su corazón. Y ellos vienen a transmitiros este mensaje de esperanza. Vamos a comenzar con Arcángel Miguel. Brevemente, Arcángel Miguel, ya que hoy es su día, porque el domingo es el día de este arcángel custodio, viene a decirte que es el momento en el cual debes tener ese valor. Tienes que empezar a confiar en esa voz interior que te está hablando desde lo más profundo y necesita que conectes con tu sabiduría interior para que puedas alcanzar los propósitos de tu alma. Realmente tu alma tiene un propósito y una misión y tus arcángeles quieren ayudarte a que tú realices ese propósito y esa misión. Y hoy Miguel te dice, ten esa fuerza, ten ese coraje para enfrentarte y para tomar esas decisiones que solo tú, alma valiente, puedes tomar. Hoy deja que fluya el amor dentro de tu corazón para que realmente puedas sentir esa luz y esa sensación de paz y de amor, porque realmente el amor está dentro de nuestro corazón. Jofiel es un arcángel muy sabio y viene a transmitirte que esa sabiduría está en tu interior y solamente la vas a abrir cuando empieces a dejarte fluir. Es muy importante que te deje fluir para que puedas recibir la información de estos seres de luz, porque ellos están intentando conectar con cada uno de nosotros. Nosotros somos esas semillas estelares que estamos aquí para hacer un gran avance y los seres de luz necesitan que comiences a retomar ese poder que Dios te dio y es muy importante que te deje guiar y ayudar por su guía divina, porque están ahí para darte esa protección, para darte ese valor y para darte esa seguridad que solo tú tienes. Es el momento en el cual este despertar colectivo de esta nueva humanidad debe empezar a comenzar en uno mismo. No le podemos dar esos poderes y esos papeles a otras personas, porque realmente ese poder yace dentro de cada uno de nosotros y de nuestra propia intención. Y los ángeles necesitan que empecemos a abrir el corazón y que empecemos a tener un corazón bonito, un corazón lleno de amor, de gratitud, de bendición, para que ellos puedan entrar y podamos sentir esa llamada de seres de luz, porque realmente todos somos seres de luz llamados a este nuevo despertar. La evolución de las almas va a ser correlativa entre unas y otras, pero realmente Miguel, Jofiel, Chamuel, que viene a darte ese amor incondicional, a que empieces a trabajar ese amor propio que hay dentro de ti, porque realmente el amor empieza dentro de uno mismo, el amor empieza dentro de tu conocimiento y de tu sabiduría interior. Y Chamuel viene a poner esa chispa de luz en tu corazón, para que no le des esa prioridad a otros. Es muy importante que trabajemos desde nosotros, desde ese trabajo interior, para que podamos dar a los demás, para que podamos colaborar con esos seres de luz que están dispuestos a tener esos seres de luz que hoy están aquí acompañando y abriendo tu corazón para que tú recibas emoción. Y si estás aquí no es por casualidad, si estás aquí es porque estás sintiendo esa llamada y te estás dejando guiar por ellos, porque realmente estás en ese despertar. Esa nueva humanidad tiene que ser una humanidad llena de amor y no de juicios o perjuicios, porque realmente nuestros ángeles no quieren eso de nosotros. Cuando los ángeles empiezan a trabajar desde dentro y empiezan a conectar con nosotros, empieza a entrar esa sabiduría de ese yo superior que habita en tu corazón. Por eso hoy, déjate guiar por cada uno de ellos. Deja que Gabriel, que el arcángel Gabriel te llene de conocimiento, de autoestima. Deja que él ponga ese broche de luz en tu corazón, porque realmente Gabriel está dispuesto a darte esa iluminación que tú en este momento estás necesitando. Y no te olvides que ellos, cada uno de ellos, están aquí para hacer un trabajo con nosotros. Y tienes a Rafael para curar todas esas heridas de tu alma, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo mental y emocional. Deja que sea Rafael el que haga esa terapia de amor contigo, para que puedas cicatrizar todas esas heridas que tienes latentes, esas heridas que dentro de ti siguen ahí, sufriendo, enfermando. Deja que este médico del cielo haga una sanación contigo y con ese propósito de tu corazón, porque realmente ellos están aquí para hacer esa limpieza tan bonita, que como seres de luz son los únicos que nos pueden ayudar a transformar nuestra vida. Yo siempre lo digo, los ángeles son nuestros hermanos mayores y como hermanos mayores que son, vamos a darle esa prioridad para que nos guíen, para que nos acompañen, para que el camino de la vida sea mucho más fácil, porque nosotros sin ellos estamos perdidos. Y recuerda que Uriel, Arcángel Uriel, también te va a acompañar en esos momentos, en esos nuevos comienzos, en esos momentos en los que quieres poner un orden en ese desorden emocional. Deja que él entre la abundancia a tu vida y que llene todos esos canales de luz, esos canales que tú necesitas para brillar, para transmitir, para darle ese amor a la humanidad, porque realmente estamos necesitando de mucho amor y nuestros ángeles necesitan de nosotros, necesitan de este apoyo que no solamente nos va a guiar a nosotros, sino que va a ayudar a que sea un mundo mucho más fácil, un mundo mejor, porque realmente ese es el cometido de las almas, hacer un ejército de luz que ayude a otros a salir de los bucles de la oscuridad, de los bucles del miedo, porque muchas veces no avanzamos porque estamos sumidos en esos miedos que no son reales y los ángeles nos quieren ayudar. Están tratando de darnos esas señales, de poner esas sincronicidades en nuestra vida para ayudarnos a avanzar. Y deja también que entre Arcángel Zaquiel. Arcángel Zaquiel está dispuesto a que perdones, a que te perdones. Qué importante es el perdonar, qué importante es quitar esa mochila emocional que durante tanto tiempo nosotros nos hemos puesto a nuestras espaldas y hay momentos que ya no la podemos soportar. Y aquí viene Arcángel Zaquiel a ayudarte a transmutar esa mochila emocional y a que ese peso que tú ves tan grande lo puedas eliminar, porque ellos realmente te quieren ayudar y nos ayudan todos los días nos ayudan todos los días porque están aquí para ello. Están aquí para hacerte una vida mucho más fácil. Por eso deja que ellos entren en tu corazón. Muchas personas preguntaréis, ¿y cómo me comunico con los ángeles? ¿Cómo puedo dejar que ellos entren en mi vida? Ten una mente abierta y ten un corazón limpio, un corazón fuera de rencor. Cuando empiezas a perdonarte y a perdonar a todas las personas que te dañaron a lo largo de tu vida, ahí te estás abriendo a ser un flujo, un eslabón de la nueva humanidad. Es tan fácil formar parte de esa nueva humanidad. Es tan fácil formar parte de la cadena de luz de los ángeles. Simplemente te tienes que dejar llevar y tienes que ser tú mismo. No escuches lo que te dicen los demás, sino escucha lo que te dice tu corazón, porque en tu corazón está esa verdad que te va a convertir en esa persona libre, libre que vas a encontrar la libertad en tu interior y vas a sentir esa llamada en el corazón. Realmente los ángeles quieren ayudarnos y nos quieren poner nuestra vida mucho más fácil porque realmente ese es el control que nosotros queremos tener. Nosotros tenemos que controlar todas las cosas para sentirnos que estamos evolucionando. Pues los ángeles te dicen, si quieres tener ese control dentro de ti, déjate fluir. Y déjate guiar, déjate ayudar por esas sincronicidades que nosotros vamos a estar poniendo en tu camino. Deja que esas sincronicidades cada día te ayuden a despertar. Y cuando despiertes te vas a dar cuenta que la vida no se va a ver igual, porque realmente es un avance, es quitar una capa, es un telo que tú vas a desprender de ti. Ya no tienes que llevar esa falsedad, ya no tienes que creer o crear lo que otros creen, simplemente tienes que dejarte proyectar, déjate ayudar por ellos, porque cada uno de ellos te van a dar la sabiduría que tu alma necesita para evolucionar. Deja que Miguel ponga el valor, el poder, la fuerza en tu interior. Arcángel Miguel está siempre preparado para ayudar a la humanidad, y esa nueva humanidad de la que tanto nos hablan ellos es una humanidad que va a ir fuera de equipajes, va a estar liviana, no va a llevar esa carga emocional, no va a llevar esos juicios hacia otras personas porque realmente eso no es real. Siempre que pensemos desde el resentimiento, desde el ego y desde los juicios, eso es nuestra mente la que nos está intentando controlar. Y los ángeles siempre nos dicen, si quieres realmente avanzar, tienes que dejarte fluir por la voz interior, por esa voz que ya no tiene juicios hacia los demás. Simplemente tienes un corazón abierto y tienes la capacidad de lograr conectar no solamente con ellos, sino con tu propia esencia. Y te puedes empezar a convertir en ese ser superior que has venido a cumplir tu misión. Y ellos ya te van enlazando, te van poniendo esas personas, esas situaciones, esas herramientas en tu camino para que tú puedas conectar. El camino lo hace muy fácil. Simplemente tú te tienes que dejar llevar. Es muy importante que te dejes guiar y que estés muy atenta o muy atento a todas esas señales que ellos te van a mostrar. Vuelvo a repetir, este vídeo puede ser una señal, una llamada, un despertar, para que te des cuenta que debes salir de ese papel de víctima y empezar a evolucionar. Durante mucho tiempo tu vida ha estado en el mismo patrón, en la misma dinámica, y hoy vienen ellos a darte esa sacudida, ese empujón para que tú comiences a evolucionar. Por eso es muy importante que tengáis muy claro qué queréis lograr. Los ángeles siempre nos dicen, nosotros estamos dispuestos a ayudaros, pero vosotros tenéis que tener claridad. Esa claridad es la que os va a ayudar a alcanzar la vida que queréis. Esa claridad es lo que os va a hacer que realmente al final tengáis ese propósito de vida. Porque muchas veces vamos sin rumbo porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y los ángeles quieren enseñarte que hay un solo camino. Y es el camino de la libertad, del amor, de la verdad, de esa verdad que te va a hacer libre, de esa verdad que te va a traer esa claridad a tu vida. Por eso empieza a trabajar con cada uno de ellos. Los tenemos todos los días en nuestra vida. Cada día de la semana aparecen para formar parte de nuestra vida y de nuestra experiencia física y espiritual. Por eso déjate guiar y ayudar por ellos. Empieza a trabajar con su energía, empieza a trabajar con su luz y con su claridad. Y no te ciegues con lo que la mente te diga o te intente controlar, porque eso no es real. Simplemente llámalos y deja que ellos actúen en tu vida. Y empieza a poner esa confianza, no solamente en ti, sino también en la confianza de que ellos están ahí y que están esperando de tu llamada, porque realmente es un mensaje para esta humanidad que va a avanzar, que va a tomar un nuevo comienzo. Y ese comienzo es quitar todos esos apegos, esos miedos que te están impidiendo alcanzar lo que tú eres. A partir de este momento tienes que empezar a ver con claridad. Y como dicen los ángeles, como me dice Miguel, habla como si fueran para niños pequeños. Hoy comprométete contigo. Hoy comprométete con que vas a salir de esa zona de confort y que te vas a dejar guiar y ayudar por nosotros. Porque realmente somos nosotros los que te queremos apoyar y guiar. Hoy deja que sea la sabiduría interior, esa sabiduría de tu corazón, esa voz que te transmite calma, la que conecte con tus seres de luz. Y quita todos esos apegos y esos miedos que no te están permitiendo ser lo que realmente tú has venido a ser. Hoy vas a caminar con una esperanza. Y esa esperanza es decir que a partir de este momento tú vas a tomar las riendas de tu vida. Porque realmente los ángeles lo que quieren es que cada uno de nosotros empecemos a tomar el control de nuestra vida y de nuestras emociones. Recordemos que estamos formados por 4 cuerpos físicos y todos estos cuerpos físicos que están dentro de nosotros tienen que estar totalmente equilibrados. Nuestro cuerpo mental tiene que estar controlado, nuestra mente no nos puede controlar a nosotros, sino al contrario, nosotros tenemos que ponerle orden para poder tener esa claridad, para poder saber que los mensajes que yo estoy recibiendo no vienen de mi mente o de mi ego, sino vienen conectados de esa voz interior y de mis seres de luz. Mi cuerpo emocional, mis emociones, ese yin yang de emociones lo tengo que controlar y tengo que saber que realmente yo soy el que tengo la prioridad dentro de mí para tomar las decisiones y elegir aquello que realmente yo quiero. Mi cuerpo físico, yo sé que es el vehículo por el que yo he venido a pasar por la tierra, ese vehículo que yo tengo que cuidar, porque realmente este vehículo es el que me va a proporcionar tener claridad. Y luego tengo mi cuerpo espiritual, muy importante, mi espíritu es lo que está conectado con la divinidad, es lo que conecta con mis seres de luz, con mis ángeles, con mis arcángeles, y es el que me va a ayudar a descubrir cuál es el propósito de vida y cuál es la misión que yo tengo que cumplir aquí. Porque no nos engañemos, no hemos venido aquí a tener una vida de víctimas, no hemos venido aquí a tener una vida de verdugos o de víctimas o de me castigo, me castigan, todo me va mal. No, hemos venido aquí a hacer un aprendizaje, una maestría y todos realmente tenemos que tener muy claro dentro de nosotros que el propósito de nuestra alma es sanar eso para poder alinearnos y para poder evolucionar. Estamos en un proceso muy importante para la humanidad y ese proceso es que ellos van a estar alineados con nosotros para hacer este despertar. Y ahora a partir de este momento muchas cosas van a empezar a cambiar. Se van a mover muchísimas cosas en nuestra vida y nos van a ayudar. Nos van a poner el camino más fácil, porque ahora ya reconocemos que como seres espirituales que estamos encarnados en un vehículo humano, hemos venido a evolucionar. Por lo tanto, a partir de este momento yo me comprometo con ser una guía para la humanidad y ayudarte a que salgas de esa zona en la que no quieres estar, a que sanes todos esos patrones que te están haciendo enfermar, porque realmente enfermamos porque no estamos cumpliendo ese propósito de alma. Y hoy ellos te dicen, déjate ayudar, Déjate guiar, porque realmente esto es un despertar de la nueva humanidad. Esa nueva humanidad te va a ayudar a que tengas confianza, a que tengas seguridad, a que te sientas un foco de luz para los demás, porque es muy importante que tengas claro algo, y es que no has venido aquí nada más que por evolucionar. Elegiste venir a la Tierra para convertirte en alguien especial. Y hoy que ya lo sabes y que ya sabes que los ángeles requieren de ti y de tu ayuda para ayudar a los demás, debes comprometerte a esa evolución y a querer aprender más. Es muy importante que a partir de este momento te dejes guiar por cada uno de ellos. Cada uno va a sentir qué arcángel le rige, qué arcángel le llama. Y recuerda que cada uno te va a acompañar en un día de la semana. Recuerda que Miguel te va a acompañar todos los domingos. Le puedes encender una vela de color azul para hacer tu intención de ese valor, para enfrentarte a esos propios miedos internos. Recuerda que Jofiel te va a proporcionar esa sabiduría interior, que su color es el amarillo y que su día es el lunes. Puedes trabajar con esa energía todos los lunes. Quítate esos juicios mentales, quítate todos esos apegos emocionales. Recuerda que el martes tienes al Arcángel Chamuel, el Arcángel del amor, el Arcángel del amor propio, de la autoestima, del amor hacia otras personas, de enamorarte de ti mismo primero para dar amor a los demás. Recuerda que su día es el martes y el color es el rosa. Enciéndele una vela rosa y conecta con esa luz especial. Recuerda que el miércoles tienes a Gabriel. El arcángel Gabriel te va a iluminar y te va a abrir esos caminos para que tengas esa vida que realmente tú sientes y mereces. Acuérdate todos los miércoles de encenderle esa vela, de escribirle tus peticiones a Arcángel Gabriel. Recuerda que el jueves tienes a Arcángel Rafael, ese médico del cielo que está dispuesto a curar tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo espiritual. Trabaja todos los jueves con el color verde y trabaja con ese amor a Arcángel Rafael. Recuerda que el viernes vas a tener a Arcángel Uriel, dispuesto a abrir esos nuevos comienzos de abundancia y de prosperidad. La abundancia no se rige solo en lo económico. La abundancia puede ser una bonita relación de pareja, un buen trabajo, una buena estabilidad en un nuevo comienzo, en un nuevo proyecto. Ponle ese color naranja a Uriel y deja que fluya tu abundancia y tu prosperidad. Recuerda que el color morado representa a Zaquiel y ese arcángel te va a ayudar a transmutar el perdón, a transmutar el dolor. Yo sé que muchas personas estamos heridas, tenemos un corazón herido porque nos han lastimado mucho a lo largo de nuestra vida, pero deja que Arcángel Zaquiel sane todas esas heridas y su día es el sábado. Aprovecha todos los sábados para encenderle esa luz especial y que él pueda sanar ese corazón herido y que puedas conectar verdaderamente con ese amor incondicional de este arcángel maravilloso. Dejemos que los ángeles entren en nuestra vida para que nuestra vida se comience a transformar y comience a vibrar en el amor y en la libertad. A partir de este momento tenemos que ser conscientes que ya somos parte de esa nueva humanidad. Así que quita el miedo, confía y empieza a alinearte con la verdadera verdad, y es que eres un ser espiritual. Fai, por mi parte, este es el mensaje. Muchísimas gracias, Naesgre. Qué gusto enorme tenerte acá, compartir contigo, escuchar además este mensaje que tienen los arcángeles para todos nosotros. Hay muchísimos mensajes por el chat, ya vamos a ir con algunos de ellos. Pero antes, Naesgre, quiero pedirte, por favor, invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus terapias. Pues realmente las terapias es algo muy importante porque va desde dentro. La gente tiene muchas heridas emocionales que están ahí latentes. Como he dicho anteriormente, ese papel de víctima de todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida, yo me lo creo, yo lo proyecto y yo siento que eso es mío. Y los ángeles quieren ayudar a las personas a quitar ese equipaje que ya no corresponde. Las terapias que hago de sanación que ayudan a quitar esos bloqueos emocionales, a sanar esas creencias que realmente no son reales, no llegan a ser más que una proyección de nuestra mente, porque como me lo he creído, creo que es algo que me ha sucedido y que yo tengo que repetir una y otra vez. Y algo muy bonito que siempre me dice Arcángel Rafael, porque es el que trabaja muchísimo en mis terapias. Rafael y Miguel son los que más están ahí en esas terapias. A veces también Chamuel, me dicen qué importante es ayudar a la gente a soltar el pasado, porque las personas nos anclamos en algo que nos pasó. Y si algo ya nos ha pasado, repetirlo una y otra vez, al final es una frustración para nuestra vida. Y es tan importante quitar ese bloqueo, quitar esa creencia y ayudarnos a ser esa mejor versión. De hecho, cada persona que toma una terapia conmigo me lo dice, es un antes y un después. Es como si me hubieras quitado un peso de encima y realmente es así. Quitamos ese bloqueo y esa carga que durante tú tanto tiempo has creído que la tenías que llevar porque te correspondía llevar ese peso, esa culpa. Y realmente los ángeles no nos quieren culpar de nada. Dios no nos ha dejado aquí para vivir una vida de resentimiento, de miedo o de culpa. Dios nos dio la oportunidad de venir a la tierra y de ser guiados por nuestros arcángeles para tener un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Recordar que los ángeles están siempre acompañándonos y están siempre guiando cada uno de los pasos que damos. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a tomar conciencia y a quitarnos todos esos bloqueos que a partir de ahora ya nos corresponde llevar. Recordar que estamos creando una nueva humanidad y estoy aquí para ser ese canal, para ser esa herramienta para ayudarte a quitar todos esos bloqueos emocionales. Ya puede ser de salud, ya puede ser de relaciones, ya puede ser económico, porque es algo que tú crees que es tuyo y que lo tienes que llevar. Y realmente aquí no hay nada que llevar, aquí hay mucho que soltar. Y vamos a dejarnos ayudar, no solamente por mí, sino por ellos, que realmente son la fuerza que me hacen a mí para que yo pueda transmitir esa sanación en todas las personas que necesitan esa libertad. Porque realmente el cuerpo empieza a sanar cuando la mente empieza a creer que realmente no es culpable de nada de lo que le ha pasado a lo largo de su vida. Claro que sí, Naegre, la invitación la ha puesto aquí sobre la mesa para todas las personas que quieran hacer esa transformación, que estén además en ese camino, como lo ha mencionado. Quiero recordarles a todos que acá en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para que puedan comunicarse directamente con ella y vivirlo además de primera mano. Naegre, si te parece voy a dejarlos unos minutitos con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todos los mensajitos del chat. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta con Naegre. Vamos a leer los mensajitos. Edi Salas nos dice, ¿cómo puedo conectar? ¿Cómo puedo fluir mediante la meditación? Lo primero es muy importante cuando queremos conectar con los ángeles. Lo primero, tenemos que tener una intención muy abierta. Mi mente tiene que estar totalmente en silencio y mi corazón tiene que estar dispuesto a recibir. Cuando he dado los cursos, cuando doy los cursos, las terapias, yo siempre se lo digo a la gente, es muy importante que te abras a recibir, porque te van a estar mandando mensajes. Quizá esos mensajes no vienen como, oye, mira, que tienes que ir a este sitio específico. No, los mensajes a lo mejor vienen valiente, suficiente, confía en ti. Son mensajes que te van poniendo como lo que tú necesitas oír en ese momento. Entonces, yo siempre lo digo cuando hago una terapia o cuando hago un curso y estamos conectando, siempre le digo, ábrete a recibir, porque el primer pensamiento que te llegue es un mensaje de los ángeles para ti. O sea, si en ese momento te llega, tú puedes, pues recibe que tú puedes, que confíes en ti, que te dejes fluir, porque realmente para conectarte con ellos es simplemente dejarte fluir, porque ellos te van a dar el mensaje que en ese momento tú vas a necesitar y no, como tal no te va a llegar como una carta, oye, mira, soy Miguel y te digo esto, no, sino lo que tú específicamente necesitas. Y para meditar siempre, corazón abierto, mente en silencio. Cuando sientes que la mente está en silencio, que hay un vacío, no pienso en nada, simplemente siento. En ese momento tú ya vas a recibir un mensaje de los ángeles y el pensamiento, ese mensaje que te llegue en ese momento, te va a llegar y vas a recibir la información adecuada de los ángeles. Gracias, Naesgre, por responder. Tenemos ahora a José Luis de La Hoz y nos dice, ¿cómo sé qué ángel tengo a mi alrededor? Normalmente, siempre, cuando, los arcángeles, siempre, cuando tú sabes el arcángel que te acompaña, es porque es como que sientes su nombre y su intención. Y lo voy a decir así muy fácil. Imagínate que desde pequeño siempre te ha gustado el color azul. Y no sé por qué conoces a un amigo y se llama Miguel. Y no sé por qué te sientes identificado con el día domingo. Y hay algo dentro de ti que te dice, no sé por qué, pero si yo tuviera que elegir, elegiría el nombre de Miguel o el nombre de Rafael, depende, es como que ese nombre, como que ese color, como que ese día es el día importante para ti, es el nombre importante para ti, es el color importante para ti. Yo, antes de conectar con Los Ángeles, me llamaba muchísimo la atención el nombre de Miguel y de Rafael. Inclusive, siempre me venían flashes como del color verde y del color azul. Y cuando empecé a canalizar, los primeros arcángeles con los que canalicé fueron Arcángel Miguel y Arcángel Rafael. O sea, es increíble porque realmente ellos siempre han estado ahí. Luego también quiero decir que no solamente están ellos, hay ángeles, hay guías espirituales y esto sería otro tema, ¿no? Pero realmente nunca vas a estar solo, siempre vas a estar guiado y acompañado por ellos. Entonces, es muy importante que te dejes llevar por lo que resuena en tu corazón. Y si en tu corazón resuena Chamuel o en tu corazón resuena Gabriel, pues quizá estás siendo acompañado por Arcángel Gabriel o por Arcángel Uriel. Entonces, para saber qué ángel te acompaña, deja un poco que el corazón se abra para que tú puedas recibir esa información. Gracias, Naesgre. Vamos ahora con Jacqueline León, desde Perú. Nos dice, me gustaría saber un mensaje de mi arcángel guardián sobre mi avance hacia el propósito de vida. Vale, los ángeles de la guarda, yo en los cursos siempre abro a la gente para que reciba el mensaje de su ángel guardián. En este caso estamos con los arcángeles, por lo tanto, si ella quiere saber su propósito de vida, ella quiere saber cuál es su misión de vida, yo le diría que trabajara mucho con Arcángel Gabriel, porque él la va a ayudar a iluminar ese camino que ella quiere comenzar. Es muy importante que te dejes guiar por él, porque él es el que va a abrir esas puertas para que tú puedas recibir toda esa información. Y a veces te llegan las cosas sin esperar. Los ángeles realmente, Fai, son tan juguetones. Yo lo digo así, para mí son como mis hermanos mayores, pero siempre tienen un juego de niños. Y siempre están poniendo esas sincronicidades en nuestra vida, nos ponen a las personas adecuadas en nuestro camino, nos ponen circunstancias, situaciones, siempre están moviendo de nuestros hilos. O sea, que yo le diría a ella, a Jacqueline, que se dejara fluir y que dejara que Arcángel Gabriel le abriera sus caminos, que todos los miércoles le pusiera una velita blanca y que le diera toda su intención para que esos caminos de su vida se abrieran para que ella pueda atraer, porque realmente todos los ángeles te van a ayudar a traer esa abundancia y esa prosperidad, porque todos están dispuestos a ayudarnos. O sea, es simplemente con el que tú quieras trabajar. Gracias, Naesgre. Vamos ahora a responder a Marisol. Nos dice, últimamente me atrae el color verde, después supe que era el color de Rafael. ¿Será mi arcángel? Sí, verdaderamente Arcángel Rafael. Bueno, tengo que decir que todos los arcángeles son omnipotentes. Eso significa que nos pueden atender a todos los humanitos, como yo digo, a la vez. O sea, todas las almitas podemos llamar Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, y ellos van a ir a todos. Arcángel Rafael es el médico de Dios. ¿Y qué pasa cuando un alma se siente dolida, se siente herida, siente dolor en su corazón, siente que la han traicionado, siente que la han engañado? Pues, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a dar esa protección? Pues Arcángel Rafael. Arcángel Rafael y Arcángel Miguel, tengo que decir que son, como si dijéramos, nuestros arcángeles más guardianes, como si fueran nuestros guardaespaldas, ¿vale? Y que siempre van a estar ahí para ayudarnos a la humanidad. O sea, que muchísima gente se va a sentir súper identificada con Rafael y con Miguel, porque son los que están como más cerquita. De hecho, los arcángeles están en la tercera triada y están más cerca de la humanidad. Entonces, ellos van a estar ahí siempre. Nosotros tocamos y ellos están ahí para abrirnos la ventanita y decirnos, estamos aquí y te estoy mandando muchas señales. Por lo tanto, sí, ese color verde es porque Rafael quiere hacerse presente en tu vida y quiere decirte que aquí estoy. Gracias, gracias, Naesgre. Vamos con Manola Medina desde México. Nos dice, ¿los arcángeles han encarnado en la Tierra? Los arcángeles realmente utilizan muchísimas veces a seres humanos para dar mensajes. Y a veces esos seres humanos dan mensajes a través de ellos. Yo muchas veces canalizo por Miguel o por Rafael y no significa que yo sea Rafael o Miguel, sino nos utilizan, somos herramientas. Para los ángeles es muy importante que esas herramientas lleguen a dar el mensaje que ellos quieren transmitir. Yo siempre lo digo cuando hago directos, cuando hago mis cursos, cuando hago las membresías, yo nunca preparo nada, ni siquiera esto está preparado. Ellos fluyen a través de nosotros porque nosotros somos esos canales. Entonces realmente vas a encontrar personas que te dicen yo soy Arcángel Miguel, yo soy Arcángel Rafael. No significa que Arcángel Miguel o Arcángel Rafael sean ellos, sino están recibiendo mensajes muy importantes de ellos. Y entonces son como canales o como herramientas de los ángeles para la humanidad. Porque realmente, vuelvo a repetir, esto es un despertar colectivo y ellos nos están utilizando de herramientas para que vosotros os quitéis los velos del miedo y empecéis a avanzar. Realmente hay que salir de esa zona del estancamiento, del miedo, del ego y de lo que no es real. Gracias, Naesgre. Edgardo Santa Cruz nos dice, ¿qué significado tiene ver a Jesús en mis sueños? Son muchas veces que lo veo. Vale, el Maestro Jesús aparece muchísimas veces en sueños, en canalizaciones. Yo he tenido canalizaciones preciosas con el Maestro Jesús. Y es porque estás siendo llamado, eres un elegido, ellos están eligiendo a mucha gente, pero ¿sabes lo que nos sucede? Que nuestro ego, nuestra mente, no quiere creer esa realidad. Entonces, ellos se hacen visibles para decirte, oye, que estoy aquí, alma con alma, estoy aquí para que tú me puedas ver, para que tú me puedas escuchar, para que tú puedas saber que yo soy real. Y que realmente tú has bajado a la tierra a cumplir un propósito de alma. Por lo tanto, ese mensaje del Maestro Jesús es para que te des cuenta que eres un elegido y que tienes que despertar. Ponte en contacto conmigo y te voy a ayudar, ¿vale? Sandra Plaza nos dice, algunas personas encarnadas vienen del reino angélico. Muchas personas están siendo ángeles encarnados en la tierra. ¿Y cómo sabes que eres un ángel encarnado en la Tierra? Porque empiezas a transformar tu vida y a transformar la vida de los demás. Y empiezas a vivir desde el amor y empiezas a ayudar y te empiezas a dedicar a que tu vida sea un camino de vida para los demás y para la humanidad. Es un proceso muy bonito y es un proceso en el cual no solamente tú vas a evolucionar, sino vas a ayudar a muchas almas a cambiar y a transformar su vida y su realidad. Es muy importante, de verdad, muy importante que nos dejemos guiar y que sintamos esa llamada espiritual, porque realmente nuestro ego no nos la va a mostrar. A nuestro ego no le va a interesar que tú salgas de tu zona del miedo. Es el alma la que te va a guiar y la que te va a ayudar. Naesre, gracias infinitas por haber estado con nosotros hoy, por compartir, como siempre, con tanto amor estos mensajes. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando en el chat y a los que nos van a ver en diferido, recordarles que este directo tiene información valiosísima, que les pedimos por favor nos ayuden a difundir para que llegue a muchísimas más personas. Además, les pedimos, si llegaron hasta acá, dennos una alita de ángel en los comentarios. Naesre, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Gracias. Pues daros las gracias a todas las personas que habéis estado aquí, a todas las personas que lo veréis después. Recordar que los ángeles nos necesitan, recordar que todos somos guerreros de luz, que estamos brillando, que tenemos ese brillo en nuestro corazón y simplemente nos debemos dejar guiar y ayudar. Recordar que estoy aquí para ayudaros a evolucionar. Simplemente dejaros ayudar y dejaros guiar por la voz del corazón. Esa voz que nunca os va a engañar. Muchísimas gracias y os esperamos siempre con los brazos abiertos, mis ángeles y yo.